daba que hablar. Es obvio que me amabas. Hoy más grandes, más adultos, responsable, más maduros somos para llevar una vida juntos. Tú